Quien viera el pollo en la calle y búsquenle la recogía. De corbata y de buen saco y miren dónde está durmiendo. En el suelo como un perro, sobre de unos sacos viejos y una sabana curtida, que el hilo está encarecida, según le han puesto el remiendo. En el suelo como un perro, sobre de unos sacos viejos y una sabana curtida, que el hilo está encarecida, según le han puesto el remiendo. La vergüenza la perdió. El mismo día que nació. Levántate, pinturero, que te va a matar la pulga. Debe de darte vergüenza que te vean dormir en el suelo. Vende el saco y la corbata pa' que compres una hamaca. Sin vergüenza, sin criterio, quien te viere de parada y duermes como los perros. Vende el saco y la corbata pa' que compres una hamaca. Sin vergüenza, sin criterio, quien te viere de parada y duermes como los perros. La vergüenza la perdió. El mismo día que nació. Thank you.